Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Bueno, tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo soleado y despejado. El cielo estará despejado durante el día. La temperatura mínima será de 62, que son las que tenemos ahorita, y las máximas rondarán en los 88. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 56%, una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana viernes, esperan temperaturas máximas igual que el día de hoy, 88 máximas, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, fin de semana, máximas de 86, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. Y bueno, a ver, vamos a hacer aquí un pequeñísimo cambio, porque nos está dando la temperatura de Sandy, que obviamente está muy cerquita aquí también, pero a veces puede variar. Y bueno, hoy 88 máximas, mínimas 62. Mañana viernes, máximas aquí en el área de Salt Lake City, 87, mínimas de 60. El día sábado, máximas de 85, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. El día domingo, máximas de 91, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, 30 de agosto, ya casi terminando el mes, esperan máximas de 94, mínimas de 75. Así que todavía nos quedan días con temperaturas arriba de los 90, que va a ser el día domingo, lunes y martes. De ahí, ya empezando el mes de septiembre, viene un poquito de lluvia otra vez y las temperaturas ya pues van a ir descendiendo, para que ustedes se preparen, para que después digan: nadie me avisó que iba a haber un cambio de temperatura. Pues ahí está, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

de tu radio. De la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a hablar un poquito hoy de tecnología y yo pienso que les va a interesar para todos los que son usuarios de WhatsApp. Hay unos trucos de WhatsApp de cómo uno puede activar el modo súper oscuro en Android. Así que si tú tienes un Android y utilizas el WhatsApp y le quieres cambiar la configuración a que se vea negro en lugar de verde, pues aquí te voy a decir cómo, ¿no? WhatsApp es un aplicativo de mensajería o una aplicación, ¿verdad? Privada que les brinda a todos los usuarios la facilidad de comunicarse con sus amigos o familiares. Y es de forma segura por un sistema de cifrado de extremo a extremo, que antes lo habían criticado porque pues no era tan seguro como uno pensaba, ¿verdad? Y más de 2,000 millones de personas utilizan esta red social en más de 180 países. Sin embargo, no muchos saben cómo activar el modo súper oscuro en la aplicación. Y nuevamente te repito, 2,000 millones. No 2,000,000,000 de personas, 2,000,000,000 de personas utilizamos esta red social, ¿cómo la ven? Y bueno, pues este truco les permite a los usuarios tener los chats de un color completamente negro, diferente al modo oscuro que muchos conocen. Y esta opción se aplica en los chats individuales y a los grupos de WhatsApp una vez que sea activado en el dispositivo. El modo super oscuro es compatible con para Android y para iOS, o sea que los que tienen Apple, el celular, el iPhone, pues lo podrán usar, y los que tienen Android, pues también. Además, le permite al usuario ahorrar un poco más de batería. La innovadora opción también evitará la tan común fatiga visual que es ocasionada por el modo claro de WhatsApp. Del mismo modo, mejorará el performance y la autonomía pues de este equipo. Y bueno, vámonos rápidamente, ¿cómo lo puedes activar? Si tú tienes un Android, si tu celular es un Android, pues lo vas a poder hacer, ¿no? No es el modo oscuro, es el súper oscuro, o sea que totalmente se va a poner negro el fondo. Y bueno, en solo 4 simples pasos se activa este novedoso truco de WhatsApp. Y es importante mencionar que no se necesita descargar una aplicación extra ni programas como APK que pueden dañar tu celular. Y bueno, los pasos que tienes que seguir son ingresar al WhatsApp de tu celular y te vas a dirigir a la parte superior donde se ubican los 3 puntos. Esos 3 puntitos que ya todos los conocen, ¿verdad? En esos 3 puntitos te vas a ir a ajustes. Y luego te vas a ir a chats y le vas a dar clic en la opción tema. ¿Ok? Después le puedes poner ahí, cambiar el tema de... Tienes ahí predeterminado por el sistema y está la otra opción claro y está oscuro. Vas a seleccionar oscuro y le vas a poner OK. Te vas a dirigir a fondo de la pantalla y vas a ubicar en la parte inferior el brillo de fondo de pantalla. Y ahí te va a aparecer, o sea, te sale oscuro, que es lo que tal vez si tú ya lo cambiaste, tal vez lo ves oscuro. Pero en el brillo del fondo de la pantalla, pues tú le vas a mover ahí y lo puedes lograr cambiar a totalmente negro en lugar de oscuro. Y se ve padre, fíjense, porque es cierto, para cuando quieres ahorrar un poco de batería es bueno. Para cuando estás en la noche chateando tal vez. También es padre porque no te lastimas tanto la vista. O cuando te vas a dormir lo puedes poner en ese fondo por si necesitas, no sé, consultar el WhatsApp hace no sé qué hora. A veces uno se despierta, ¿no? Y dice, ¿qué hora serán? Y si tienen el celular ahí, pues lo agarran como reloj y ahí pues sí se puede dar el flachazo, ¿no? En los ojos de decir, ¡ay, la pantalla!, ¿no? Pero bueno, está padre, ahí está la opción. Súper sencillo, nuevamente se los repito, van a ingresar al WhatsApp desde su celular, se dirigen a la parte superior donde se ubican los tres puntos, se van a ajustes, se van a chats y le dan clic en tema. Y una vez que está el tema, pues ahí te van a salir las tres opciones, predeterminado por el sistema, claro o oscuro, le das oscuro y ya te lo va a cambiar. Pero ahí abajo en el fondo de la pantalla viene una opción cuando lo estás cambiando, que es en la parte inferior, y viene el brillo de la pantalla. Si tú le mueves, él lo tiene en lo mínimo, si tú lo pones al máximo se te va a poner totalmente negro. Entonces ahí está, ustedes lo pueden hacer, pueden disfrutar del modo súper oscuro de WhatsApp. Y en caso de que desee tener fondos más coloridos, puede acceder a la opción claro en temas y puede dirigirse a fondo de pantalla. Y de ese modo puede escoger cualquiera de los colores sólidos que el aplicativo les ofrece a los usuarios. ¿Cómo la ven? Y bueno, ahí está. Hay muchas opciones. También les puedes poner fondo de pantalla a tu WhatsApp. Imagino que muchos ya lo tienen, ya lo han hecho. Si no, pues ya te los diré en otro programa, ¿ok? Y bueno, la otra información que les tengo, pues es fuera de lo común y más bien muy común, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero cuando ustedes traen ahí sus audífonos, por ejemplo, o traen algunos cables, tratan de ordenarlos, pero de repente siempre se les enreda. No sé si se les pasa eso. Bueno, ahora te voy a decir por qué los cables se enredan todo el tiempo. Tal vez es una pregunta que dices, pues porque no los ordenaste, vas a decir, ¿no? Pero bueno, ¿alguna vez te has preguntado quizás cuando estás ya desesperado tratando de deshacer un terco nudo, por qué las cosas se enmarañan en vez de comportarse como nosotros necesitamos que lo hagan? Sin importar cuán cuidadoso seas, cosas como los audífonos de los teléfonos inteligentes, la manguera con la que riegas las plantas del jardín, los cables del secador de pelo, hasta el pelo mismo demandan nuestra atención a veces en momentos en los que es complicado darla, ¿no? Y sí es cierto, a mí me pasa constantemente con unos audífonos que se enredan, por más de que los acomodo bien, los pongo en la bolsita, cuando los voy a sacar, salen todos enredados. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? ¿Quién los movió? Y bueno, pues quizás para consolarnos podemos recurrir a la ciencia y valernos de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Que establece que todos los sistemas cerrados tienden a maximizar la entropía, una medida del desorden, ¿no? De hecho, hay una serie de la segunda ley de la termodinámica. Es una película, creo, en Netflix. No sé si la segunda o la tercera ley de la termodinámica. Creo que, bueno, pero mencionan varias leyes de la termodinámica. Entonces, sí la mencionan también la segunda. Sí, es que así no se llama la película. Pero de todas formas hablan de esta ley, ¿no? En que los sistemas cerrados tienden a maximizar la entropía, que es la medición del desorden, en pocas palabras. Entonces, el universo, en pocas palabras, tiende al caos. Si tú de repente haces muchas cosas, te programas bien para que las cosas te salgan tal cual y no te salen, ahí tiene que ver esta segunda ley de la termodinámica, ¿no? Pero si eso no te satisface, tal vez los enredos dejen de ser tan molestos y cuando los estás desenmarañando, pues tienes en mente que son esenciales para la vida, literalmente están en el ADN. Recordemos de antemano que pues no todos los nudos son iguales, algunos pueden ser increíblemente útiles para salvar vidas, ¿verdad? Que para eso vas también a tus clases de Boy Scouts, que te enseñan ahí. Pues cómo hacer estos nudos, aunque hoy en día a la mayoría pues de nosotros solo nos enseñaron a atarnos los cordones de zapatos. En el pasado pues aprender múltiples nudos era una habilidad indispensable. Los nudos son de hecho una tecnología que nuestros antepasados descubrieron antes que la rueda. Sin ellos pues no se puede tejer tela, no se puede atar una cabeza de pedernal en un palo. Y si bien es cierto que en la vida moderna no hay mucha necesidad de hacer tus propias lanzas para ciertos grupos como los pescadores, marineros, cirujanos o sastres, pues sigue siendo crucial saber cómo enredar sus cuerdas. Sin embargo, pues incluso ellos probablemente se enfrentan de tanto en tanto con nudos inoportunos porque aparecen cuando pues nadie los quiere. Y hay un científico que buscó respuestas, Dosh Smith. Es profesor de física en la Universidad de California, San Diego, que hace unos años hizo un experimento engañosamente simple con uno de sus estudiantes de pregrado. Y el estudio lo hizo merecedor a un Ig Nobel, un premio otorgado a la ciencia que te hace reír y luego te hace pensar. Quería entender por qué se formaban nudos espontáneamente. Y siguiendo el método científico, dejaron caer trozos de cuerdas de diferentes tipos en una caja que era agitada por un motor. Unas 3000 veces más tarde, comprobaron que entre más larga y flexible la cuerda, más probable es que se formen nudos. Y por eso es que, por más que te esfuerces, es casi garantizado que cuando saques los cables de tus auriculares de tu bolso o las luces de Navidad de la caja en la que las guardaste el año pasado, pues van a estar enredadas, ¿cómo la ven? Y algo que empeora la situación es la torsión, según la RAE, acción y efecto de torcer o torcerse algo en forma helicoidal, ¿no? Y bueno, es decir que si tomas un cable que tengas a mano y lo sostienes estirado con tus dedos en los puntos, empieza a torcer un extremo y verás cómo se ondula y hasta se forma una rama lateral. Cuando se introduce la torsión en los cables, así sea involuntariamente, pues la energía se convierte y se hace y hace que se doblen, y es muy fácil evitar que eso pase. Cuando más se retuerce, más imposible de desenredar. Eso lo explica Smith. Una de las razones por las que todo esto ocurre suena como una lección de vida, ¿no? Hay pocas posibilidades de que todo permanezca como debe de ser, pero miles de maneras de hacer un desastre. Es el orden natural de las cosas, o más bien el desorden natural de las cosas. Pero si se trata de naturaleza, entonces pues la naturaleza, dicen por ahí, que tiene un problema. De hecho, la vida tal como la conocemos tiene un problema, pues toda la información importante que mantiene nuestros cuerpos funcionando en cada célula de nuestro ser está en nuestro ADN, que se parece a esos cordones de los teléfonos de antaño que a veces pues eran una pesadilla, ¿no? Esos cordones, pues búsquenla ahí los teléfonos porque hay muchos jovencitos que ya ni saben cómo eran los cables, pero antes eran como resorte. Entonces se enredaban, sobre todo si el teléfono te lo llevabas de un cuarto a otro. A mí no me tocaron, ¿no? Pero pues lo he visto en las películas y ahorita estoy viendo las imágenes. Y pues no me quiero ni imaginar, ¿no? De la enredadera que se hacía. Pero bueno, así es como funciona, ¿no? Es un estudio muy completo. Pareciera que iba a decir una noticia así de chiste, ¿no? Pero hasta premio Nobel tiene, es increíble. Y pues ahí está todo el análisis, cómo hablan del ADN, cómo lo comparan con las células que empaquetan el ADN. Está impresionante. Pero bueno, lo que queríamos saber es por qué se enredan. Pues ahí está el por qué se enredan, ¿no? Así que si tienes ahí tus audífonos y después aparecen más bien enredados, recuerda por qué sucede, ¿no?

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre un vegetal que es muy bueno, que tiene muchos beneficios, y es el maíz morado. Este maíz morado tiene menos almidón que el amarillo o que el blanco. Su índice glucémico es bajo en comparación con los otros. Y también tiene otros beneficios. Este maíz es procedente de los Andes peruanos. Por eso hay muchos restaurantes peruanos. Aquí te venden una bebida que hacen con este maíz. Yo la verdad, es la primera vez que escuché de ello fue aquí en un restaurante peruano. Y dicen que es muy buena esa bebida. Yo no lo he probado porque pues no sé, como que yo lo relaciono con... como con agua de elote, ¿no? Pero dicen que pues es muy buena y obviamente la gente que ya lo toma pues podría opinar, ¿no? Yo como no lo he tomado pues no puedo opinar, pero sí lo he visto. Entonces, bueno, el maíz morado o azul se ha utilizado durante miles de años por los incas y las civilizaciones de la región con fines gastronómicos y medicinales. Esta práctica se mantiene hasta la actualidad debido a su importante valor nutricional y la variedad de propiedades que posee. Y por este motivo, pues se suele conocer como un superalimento. Ya hemos hablado de algunos otros superalimentos, así que quien está totalmente decidido por no comer el maíz o porque le hasta agrede, pues igual deberían de probar este, ¿no? Y checar a ver si le está agrediendo su metabolismo o no. Pero bueno, además de hervirlo, puedes aprovechar los beneficios del maíz morado utilizando su harina, con la que suelen hacerse panes y tortillas. Pero sin duda su uso más popular es para preparar la chicha morada, que es esta bebida a la que les digo, que es una bebida que se obtiene al hervir los granos con frutas y especias. Y esta se caracteriza por su sabor dulce y por ser rica en antioxidantes, vitaminas y minerales. En todo el reino vegetal, este maíz tiene el tono morado más intenso que se conoce. Este color se debe a las antocianinas, que son los pigmentos naturales que tiene, que también podemos encontrar en los arándanos, en las cerezas y en las frambuesas. Y estas sustancias son responsables de sus principales pues, propiedades, ¿no? Es un gran antioxidante. Entre las antocianinas presentes en el maíz morado se destaca la cianidina 3, glucósido, perdón, que es la CG3, que según informan diferentes estudios es uno de los antioxidantes más poderosos que existen por su capacidad para eliminar sustancias dañinas como los radicales libres, moléculas inestables que afectan a las estructuras celulares sanas. Así que pues sería bueno, ¿no?, sembrar unos de estos maíces morados para obtener sus beneficios, porque yo ya no confío en comprar maíz que pues está genéticamente modificado. Por si tú lo siembras o vas a un huerto orgánico, pues podrías encontrar todos estos beneficios, ¿no? Totalmente naturalitos. Te ayuda a controlar el peso. Muchos especialistas señalan que la CG3 influye en nuestro metabolismo, ayudando a mantener el peso. Y esto se conoció tras analizar a los adipocitos, que son las células que almacenan la grasa, encontrando que la antocianina del maíz morado era capaz de disminuir la sensación de hambre o aumentar la saciedad. También te ayuda al corazón. El jugo del maíz morado es rico en nutrientes y antioxidantes que favorecen la elasticidad de los vasos sanguíneos. Te ayudan mejorando de esta manera la circulación de la sangre, y por eso su consumo se asocia a un menor riesgo de sufrir coágulos u obstrucciones que afectan la función del corazón. También te ayuda a reducir la presión arterial. En una investigación, científicos incorporaron cápsulas con extracto de maíz morado en la dieta de 30 personas durante 3 semanas. Y los resultados mostraron que, independientemente de la edad, el sexo o el nivel del índice de masa corporal de los participantes, disminuyeron los niveles de presión arterial. Así que pues yo los recomendaría a las personas que tienen un poquito alta su presión arterial, pues que traten con este maíz y que lo incorporen en 3 semanas. Pueden tomarse la agüita, ¿verdad? Si no quieren comer el grano, para que no pues suban de peso tampoco, ¿verdad? Aunque si lo comen, dicen que también te quita la saciedad, así que pues me imagino que no comerías mucho, ¿no? Es antiinflamatorio. La inflamación es una respuesta de protección que ocurre cuando nuestro sistema inmunitario detecta un agente extraño. Una vez que el peligro desaparece, la inflamación suele ceder, pero de no ser así, puede dañarnos. Distintos estudios encontraron que la CG3 presente en el maíz morado es capaz de aliviar esta inflamación persistente. También ayuda contra la diabetes. La diabetes es uno de los principales problemas de salud en todo el mundo, y una manera de controlarla es a partir de nuestra dieta. Gracias a la antocianina, el maíz morado puede reforzar el sistema glandular y la secreción de insulina, y esto te ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre estables, y se aconseja reemplazar el maíz amarillo o sus derivados por el morado para ver los beneficios, ¿ok? Les prometo que voy a tratar de buscar este maíz morado, pero es muy difícil encontrarlo por acá. Tal vez en una tienda peruana lo puede encontrar, pero no sé si sean orgánicos. Entonces, si no es orgánico y si le pusieron, pues si fueron genéticamente modificados, pues se pierde pues todas estas propiedades, ¿verdad? Entonces, trataré de buscar por la internet a ver si puedo encontrar, y ya les diré, ¿no? Porque yo me puedo analizar el nivel de la glucosa y así decirles exactamente, ¿saben qué? No sube la glucosa, o sí se dispara bastante. Ya saben que cada cuerpo es diferente, ¿no? Pero por lo menos les puedo hablar desde mi experiencia, ¿verdad? Así que lo pondré en mi lista del mandado para tratar de conseguirlo, ¿no? Y bueno, también tiene un efecto anti-envejecimiento. El mutágeno es cualquier cosa que altera nuestro ADN, y estos están relacionados, entre otras cosas, con el envejecimiento prematuro, y por eso los estilos de vida anti-envejecimiento tienen como objetivo limitar factores. Aumenta la presencia de mutágenos. Es una evidencia preliminar que señala que incorporar el maíz morado como parte de una dieta equilibrada es de gran ayuda para este propósito, ¿no? También es anticancerígeno. Las frutas y vegetales morados o azules, ya lo hemos dicho, incluido el maíz morado, son ricos en fitoquímicos como las antocianinas o los fenoles. Y esos son compuestos que protegen al organismo por sus efectos antioxidantes de los radicales libres, que son responsables de incrementar el riesgo de muchas enfermedades, y entre ellas pues el cáncer. Así que tiene muchísimos beneficios para nuestro metabolismo, así que estaría bien analizar el maíz morado y ver los efectos pues en cada uno de nosotros, ¿no? Cada cuerpo es diferente, acuérdense, en ese sentido, lo que a mí me beneficia puede que a ti no, lo que a ti te beneficia puede que a mí no.

ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:30 a 9:30 de la mañana. También les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. Las personas que se perdieron la mayoría del programa o lo quieren volver a escuchar, también la grabación ya va a estar disponible el día de mañana. Siguen subiéndose los programas pasados. Todavía faltan bastantes, pero ya pueden encontrar algunos ahí en la página de la radio. Lo único que tienen que hacer es ingresar a www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. Ahí donde dice podcast o donde dice música, ahí están todos los programas, todas las grabaciones que se han hecho. Y también pues ahí donde están las fotos de los programas, también ahí van a poder encontrar también las grabaciones de cada programa, ¿ok? Por separado. Y bueno, ahora sí, hemos llegado al final y los invito a que hoy no se pierdan el programa en vivo, Venus vs. Marte, en compañía de Eduardo Lobo, a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, todos los jueves, recuerden, Venus vs. Marte, en compañía de Eduardo Lobo. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora, Janet Flores, estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.